el western americano. Traigan la cabeza de Alfredo García. Bring Me the Head of Alfredo García es un neo-western de acción realizado en 1974. Coproducción mexicano-estadounidense, dirigido por Sam Peckinpah, sobre guión coescrito entre Sam Peckinpah y Gordon Dawson, basado en la historia de Peckinpah y Frank Kowalski, que fue protagonizada por Warren Oates, acompañado por Isela Vega, Robert Weber, Emilio Fernández, Helmut Dantine, Chris Christopherson, He Young y otros. La fotografía fue de Alex Phillip Jr. y la música la compuso Harry Fielding. En la historia, Teresa, la hija adolescente embarazada de un poderoso señor del crimen mexicano conocido solo como El Jefe, es interrogada y torturada ante su padre sobre la identidad del padre de su hijo por nacer. Ella lo identifica como Alfredo García. Enfurecido, El Jefe ofrece una recompensa de $1,000,000 a quien le traiga la cabeza de Alfredo García. En la Ciudad de México, un par de sicarios, vestidos como hombres de negocios, ingresan a un salón y encuentran a Birdie, personaje de Warren Oates, un oficial retirado del ejército de los Estados Unidos, un pianista y el barman. Los hombres preguntan por García, un compañero estadounidense. Bernie se hace el tonto y dice que el nombre le resulta familiar, pero no sabe quién es García. Todos allí saben quién es García, pero no saben dónde está. Bernie va a ver a Elita, su novia, que conoció a García, quien había profesado su amor por ella, y le comenta que García murió en un accidente por conducir ebrio la semana anterior. Bernie ve la posibilidad de ganar dinero simplemente desenterrando el cuerpo de García y va a ver a los sicarios. Arregla por $10,000 más $200 para gastos traerles la cabeza de García. Bernie convence a Elita de ir a visitar la tumba de García, afirmando que solo quiere una prueba de que García está muerto y ya no es una amenaza para su relación con ella. En el camino, los asaltan dos motoristas. Uno de ellos es Chris Christopherson, con intenciones de violar a Elita, y ella les dice que acepta tener sexo si no lastiman a Bernie, y se la lleva a Christopherson. Bernie ataca al otro en un descuido, le saca su arma y lo mata, y también mata a Christopherson justo cuando estaba por violar a Elita. Y ahora le confiesa a ella su plan de decapitar el cadáver de García y vender su cabeza a los sicarios. Elita, disgustada, aún conmocionada, le pide a Bernie regresar a Ciudad de México. Bernie se niega, de hecho, y propone casarse en la iglesia del lugar donde está enterrado García, para llevarla a Elita. Encuentran la tumba de García, pero cuando abre el ataúd, un asaltante lo golpea por la espalda con una pala. Se despierta para encontrarse semienterrado en la tumba con Elita muerta a su lado y el cadáver de García que ha sido decapitado. Bernie se entera por lugareños que sus asaltantes viajan en una camioneta y los alcanza porque se les estalla un neumático y les dispara matándolos y se lleva al saco con la cabeza de Alfredo García. Paran un restaurante de la ruta y empaca hielo en torno a la cabeza para preservarla. Durante su regreso, conversa con la cabeza como si García estuviese vivo, culpándolo por la muerte de Elita y admitiendo que ambos probablemente la amaban por igual. Resulta emboscado por miembros de la familia de García que reclaman la cabeza y están por matarlo cuando aparecen los dos sicarios y uno de ellos ametralla a la mayor parte de la familia, pero es abatido. El otro, sorprendido, que es Robert Weber, mira a Bernie y este le pregunta, ¿ahora me paga? Pero intenta dispararle y Bernie lo mata. Regresando a Ciudad de México, discute todo el tiempo con la cabeza de García. Cuando llega a su casa, le da una ducha a la cabeza y luego la lleva a la habitación del hotel donde está Max, fingiendo estar dispuesto a entregar la cabeza por sus $10,000, le dice que ya no está motivado por el dinero, que Alfredo era amigo suyo y exige saber por qué Max y los demás quieren tanto su cabeza, y también le culpa de la muerte de Elita y que ahora tiene la intención de matar a todos los involucrados. Varios secuaces sacan sus armas, pero Bernie, exmilitar, logra evadir el fuego y matarlos a todos. Y allí encuentra una tarjeta de negocios con la dirección de El Jefe, quien saluda a Bernie como un héroe después de asistir al bautismo de su nuevo nieto y le entrega un maletín con la recompensa prometida de $1,000,000. Bernie le comenta con calma cuántas personas murieron por la cabeza de García, incluida su amada. El jefe solo le dice que tome su dinero y arroje la cabeza a los cerdos cuando salga. Enojado porque el objeto responsable de la muerte de Elita no es más que una basura, Bernie dispara a todos los guardaespaldas de El Jefe y cuando va a dispararle ingresa Teresa, su hija, con su bebé, por lo que él vacila y ella le pide que le dispare y lo mate. Bernie obedece y mata al padre que oportunamente la hizo torturar y se lleva la cabeza de García. Pero al salir le dice a Teresa, cuida al niño, yo me ocuparé del padre, en referencia a la cabeza, por supuesto, y se va. Pero al salir es ametrallado por los hombres del jefe. Traigan la cabeza de Alfredo García fue filmada en México con un bajo presupuesto después del fracaso comercial de Pat Garrett and Billy the Kid en el año 1973. Algunos críticos de cine en ese momento, incluido Michael Medved, dijeron que era una de las peores películas que se habían hecho. Michael Zaragoza, de la revista New York, lo calificó como una gran catástrofe, mientras que otros, entre ellos Roger Ebert y Stan Magazine, la consideraron una obra maestra. El caso que la película fue ganando prestigio en los años posteriores y al día de hoy, Traigan la cabeza de Alfredo García, está considerada un neo-western de culto, por lo que la película con el correr de los años asumió más categoría. El western americano, en este caso, neo-western americano. Comentamos hoy así, Traigan la cabeza de Alfredo García con Warren Oates y de Sam Peckinpah.